siempre son de agradecer el buen hacer y la constancia. Tamaimos se ha convertido en un espacio de obligada consulta para quienes quieren conocer desde el análisis serio y desde el entusiasmo la esencia de las Islas Canarias. Mucho nos complace poder sumar nuestro modesto esfuerzo para que estas voces cercanas sean amplificadas. Desde Radio Guiniguada felicitamos el tercer aniversario de Tamaimos y saludamos especialmente a sus artífices, Agustín, Josemi e Iván. ¡Felicidades!